Vamos a arrancar con Devolveme los CDs, ¿no? Dale. ¿Está bien? No quería ser tan cruel. Yo no quiero ser tu enemigo. Pero sabes que los momentos los guardo y no quiero arrepentirme más. Devolveme mis CDs, yo los necesito. Devolveme mis CDs para ponerlos en la disco a la que nadie te invitó. A la que nadie te invitó, allí donde eso no está bien visto. Confusion. Acepta que tenemos que hablar de esa persona que nunca presentás. Yo sé que vos tenés algo, algunas cosas que me adeudas. Devolveme mis CDs, yo los necesito. Devolveme mis CDs para ponerlos en la disco. A la que nadie te invitó, a la que nadie te invitó, allí donde eso no está bien visto. Bien. Estamos en una posición un poco complicada, pero no importa. Capaz que parado zafa más, ¿no? Sí. A ver. Sí, capaz que. Si no está ese mueblecito, podemos poner traer rueditas. Un intermezzo porque tengo que saber cómo. Como quieras, ¿no? Levantar más acá el micrófono. Quiero que la gente sepa que acá en Radio Nacional tienen un micrófono que es como del futuro. Es del futuro, ¿no? Que es del futuro, sí, que con un brazo así. ¿Te gusta? Falta que se mueva solo. Y sería... Si no lo estás mirando, se mueve solo, pero es muy tímido, eso tiene. Entonces, si lo miran, no se mueve. Así, de repente vos estás es en como otro lugar. Muy del futuro este micrófono. Sigo, ¿no? Siga, dale, siga, un temita más, dale. ¿Cómo? Uno más. No, pero varios después, más. Varios más, pero digo, después hablábamos. Dale, después hablamos. Como quieran. Vamos a hacer uno nuevo entonces del disco nuevo que es de lo que estoy preparando y todo eso. No es tan fácil ser yo. Ah, salió con efecto. Ni ser vos. Poneme la camarita, me gusta. Es tan simple pretender ser siempre otro. No te quiero asustar. Mis pensamientos, ir al frente no es siempre lo más sincero. Nada más ni nada menos, somos el aire que hoy movemos. Nada más ni nada menos, soy feliz al saber que solo estás. Es más fácil ser alguien más que agacha la cabeza sin pensar. Hay gente que reflexiona al conocerla. Nada más ni nada menos, somos el aire que hoy movemos. Nada más ni nada menos, soy feliz al saber que solo estás. Nada más ni nada menos, sigo firme en lo que creo. Nada más ni nada menos, lo fácil no siempre es lo mejor. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una agüita. Muchas gracias por invitarme. Contanos, porque yo la verdad que nunca tuve ocasión de leerlo en ningún lado, ni de escucharlo en ningún lado. ¿Cómo nace el personaje de Foco? ¿Cómo nace esta vertiente artística en tu vida? ¿Y cómo decidís, digamos, ir para ese lado? Porque me imagino que un pibe lo primero que piensa es, bueno, voy a tener una banda o voy a... En cambio, vos lo agarraste por otro lado. Conviva con tu realidad de gimnasio. Con mi realidad de gimnasio. Mirá, fue un proceso bastante largo que de hecho sigue procesándose. O sea, porque agarré y tenía primero bandas, ¿no? Y como primero no cantaba, entonces buscaba cantantes. Y como después los cantantes de algún modo teníamos problemas, las bandas se separaban, los cantantes se iban... Habían siempre problemas, dije, bueno, voy a presentarme. Y al principio me puse este seudónimo, Foc, que era un seudónimo que usaba en internet y nada más, y bueno, y no tiene ningún sentido. Y después un amigo me dijo, ¿por qué te pones electrochongo? Pues ya que sos así, ¿no? Sos electrochongo, ¿qué es electrochongo? Claro. Entonces, Aclaremos a la gente que nunca lo vio y claro, que está escuchando por radio, que Foc es, además de su lado musical... Tiene un lado, es fisioculturista, claro. y tiene una presencia bastante particular, digamos. Una presencia bastante particular. Entonces después me dijeron, bueno, agarrá, ¿y por qué no explotas más eso y lo haces como más grotescamente o grotesco? Al fondo, ir a fondo. Claro, ese aspecto. Dije, bueno, probemos, qué sé yo. Y probé. Y bueno, y probaste y te gustó. Y gustó. Y así, bueno, se armó el personaje. Después, bueno, me armaron la caricatura, que quedó muy bonita, que de hecho es el disco. El disco está todo ilustrado con la caricatura. Sí. ¿Quién fue el que hizo el arte del arte? Rubén Gauna. Bárbaro. Y bueno, y actualmente, nada, sigo adelante así, qué sé yo. Ya casi que ni uso el seudónimo, o sea, directamente como Juanpi. Sí. A veces me anuncio Juanpi. Juanpi Electrochongo. Sí. Ah, ¿no? Foc. A mí me gusta Foc. Sí, tiene como una cosa así, qué sé yo, como de antes, sí. Como de los inicios, de cuando, bueno, tengo un disco anterior a este que se llamaba Irónico, que era como artesanal, que venía en una especie de bolsita de leopardo, que ese era así como... Si no, podría ser como Prince, ¿no? Un símbolo que sea el Electrochongo antes conocido como Foc. Electrochongo antes. Vamos a una breve tanda y volvemos con más música y charla acá con Juanpi o Foc, o el Electrochongo, o como prefieran llamarlo. Cualquier nombre. Vamos a un ratito de capitalismo y volvemos. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Rock. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. ¿Querés putearnos por teléfono? Nunca más. 4999-0937. De tu hermana y de tu hermano también. En octubre se viene Fin Distinto, volumen 1. En Nacional Rock 93.7, dos programas se unen en una fiesta de rock. El fin del fin de y no tan distintos te invitan a disfrutar de una noche de música en vivo, poesía, cachengue y cultura libre. Con la transmisión en vivo de los shows de X y Hospicantes. A través del ciclo Total Interferencia. La poesía de Tálata. En mi cabeza golpeando la pared a las 4 de la mañana. Lucio Greco. Los muertos no están muertos, se retuercen. Y Lucas Darko. Yo soy gorda, friendly. Es que yo, gorda linda, yo gusto de vos. Y además, cumbia, carnaval y besatón para terminar felices bailando. Nacional Rock te invita a... Fin Distinto, volumen 1. Domingo 7 de octubre, a partir de las 21. Lunes feriado. En Zaguán Sur, Moreno 2320. Radio Nacional Rock. 93.7@radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. 93.7 Rock. Nacional Rock. Con sus ojos verdes. Nacional Rock. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. Por Nacional Rock, Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Seguimos acá en Nacional Rock 93.7, esto es La Hora Pulenta y estamos acá con Juanpi Ofoc, el electrochongo, que está amenizando nuestro mediodía de sábado. Tenemos un mensajito nuestro y vuestro. De Pat, Pat Combat Rocker, en Facebook. Una genia. Patty G. Davids. Dice, hola chicos, saludos a Ofoc, aquí escuchándolos recién llegados de gira con las Cumbia Queers, su otra banda, por Europa. Y poniéndome al día con La Hora Pulenta. Un saludo para nosotros. Y ahí aparece un mensajito previo que nos contaba del nuevo disco de sus bandas. Le mandamos un abrazo grande y la invitamos cuando quiera venir acá a tocar unos temas y charlar. Sí. Está alguien, casi una leyenda viviente del under. Sí, además, responsable el último gran evento, que fue la Feria de Libros Punk. Eso fue Feria de Libros Punk. Muy bueno, el Salón Porredón. Y toda una larga carrera. Y todas las demás cosas, ¿no? Pat, cuando quieras estás invitadísima a venir al programa. Venite. ¿Qué hago? ¿Sigo tocando? Y a mí me encantaría, a mí me encantaría. Sí, porque aquí es el espacio, ahí está. El espacio radial. Bueno, vamos a hacer un tema que es medio Eurohouse, ¿no? Que es como un género de música electrónica que se basa en el pianito. En esto, que se llama música para pegarla, ¿no? Que arranca lento y después se pone rápido. Pero como no tengo la pista para poner el bombo, vamos a hacer como si estuviera. Dale. Él se cansó de andar por el under. Ella se cansó de cantar covers por monedas. Y se pusieron a pensar las cosas bien. Y hacen música para pegarla, te digo. Música para no preocuparse nada. Música para pegarla, mi amigo. Fama, glamour y dame efectivo. Que la música no me paga nada a mí. Cansó de no llegar a fin de mes. Ella se cansó de que sus padres le pregunten ¿cuándo vas a trabajar de una buena vez? Él le dijo, tengo una linda canción. Ella le dijo, tengo muy bonita voz. Y se pusieron a intentar hacer cosas que nunca hacían. Y hacer música para pegarla, te digo. Para no preocuparse nada. Música para pegarla, mi amigo. Fama, glamour y dame efectivo. Que la música no me paga nada a mí. Pero bueno, música para pegarla. Esto es música para pegarla, es concreta, está todo grabado y en vivo sale todo grabado. ¿Dónde se puede escuchar tus discos, tu música más producida? Alguien que escucha esto no te conocía y dice, tengo ganas de bajarme un disco de Ofoc. Puede contactarme en el blog, que es el foquelectropop.blogspot.com, que ahí está mi contacto y ahí me contactan, o como Electrochongo en cualquier medio social tipo Facebook o Twitter. Ahí te ubican y... ahí me ubican y le paso el disco. Y si no, está en SoundCloud, que se llama soundcloud.com/electrochongo. Ahí está todo, pero hay tipo lados B también, hay cosas rarezas. Rarezas, remixes. Y... hay que bucear. ¿Y para verte en vivo qué tenemos por delante? Tenemos mañana la fiesta Love en La Plata, en el Rincón de los Amigos, que quedan 51 y 3, creo. Uh-huh. Y tenemos el sábado 12 en la fiesta Lover, acá en Sick Club, también a la madrugada. Las 2 a la madrugada. Hasta que no ardan las velas. No, tipo 3 de la mañana. Está bien. En Capital. Perfecto. Hemos podido verte en Ultra. Hemos podido en verte en Plasma. ¿En Plasma también? Sí. ¿Sí? ¿En Ultra me viste? En Ultra. En la noche esa de Coleman. Esa, sí. O esa no, creo que era otra. Fue o hace la mucho. De la Feria del Libro. Fue hace bastante, hace un par de años. O fue una noche de la Feria del Libro. Sí. Bueno. ¿Hubo una en Guevara también? En La Dulce. Sí. En La Dulce, me acuerdo hace poco, un día que fue, se sentó en el piano que hay ahí en el Rincón de La Dulce, empezó a hacer versiones así de sus temas tranquilas, y después terminó haciendo unos covers de Charly García, cosas, sí, estuvo muy lindo ese día. Sí, sí, estuvo lindo. Que después tocaban los Kidney Mills. Después tocaban los Kidney Mills abajo. Sí. Algún día tenemos que sacarnos las ganas de hacer el Electropulenta, un festipulenta de todas bandas. Tecnopulenta. Con bases. Kidney Mills. Sí, Good Time for Dynacom, podría estar ahí, con quien has tocado alguna vez. Yo todavía en Plasma una vez con ellos. Puede ser, claro, hace tres años también. Hace mil años. Sí. Mira, qué buena onda. Sí, los Gutan Fodina, sí, con uno. Ahora, hace poco armaron un Bandcamp y subieron sus discos viejos. Porque después ellos hicieron banda, cambiaron, se diluyeron. Pero subieron Heavy Metal, sí, el Heavy Metal EP, que es el primer EP que sacaron ellos, que es extraordinario. Es así extraordinario. Que les recomiendo que entren a gtfd.bandcamp.com y bajen el Heavy Metal EP del Good Time for Dynacom, que era muy gracioso porque habían hecho una copia en CDR y con las cosas fotocopiadas y le habían puesto el sellito de Matador Records. Bueno, no comprabas el disco ni el sellito de Matador pulenta. Records. Eso es muy pulento. Era muy genio, muy genio el Good Time for Dynacom. Bueno, así que ahí tenemos fechas de FOC para los que quieran. Hoy en, sí, La Plata, la semana que viene en Capital. Y la semana que viene en Capital, sí. Últimamente estoy muy platense, pero bueno. Y nada, y haciendo performance. Ayer hice una performance en una galería de arte, no sé. ¿En qué consisten las performances? No, ayer estaba en la galería y el chico que estaba poniendo música me dijo, ¿querés hacer como si fuera un playback de televisión? O sea, como si fuera la televisión, pero en la galería. Y agarramos con una botella de cerveza y... ¿Te pusiste a cantar, a hacer un playback? Armamos un playback televisivo. Muy estrictamente, bien. Estricto playback. Más difícil que tocar en vivo, imagínate. Y te tenés que saber todas las canciones, pero no cantarlas. Y no cantarlas, claro. Es tremendo. O sea, tenés que mover la boca bien, pero no cantarlo. Es opresivo, No, sí, es tremendo. ¿Y cómo sobreviviste? Sobreviví porque la gente arengó. Ah, claro. Sí, si no, no sobrevivía ni loco. No. La gente lo quiere, Fon. Bueno, sigo haciendo temas míos. El disco estaría bueno, si querés, o nuevo, como quieras. Del disco anterior. Vamos, sí, a hacer de Fiesta Negra. Vamos a hacer una canción de amor. Podemos ir al cine o salir a pasear. Vos sabés que nada de eso está mal. Tomar un café, podemos conversar. Ver una peli en casa hasta el final. Y solo sos un buen polvo. Solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que aclararlo de otra manera. Solo sos un buen polvo, solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que romper tu corazón. Yo sé que querés algo más que amistad. No me pidas cosas que no te puedo dar. Si tenés alguien que te quiera de verdad, te sugiero que aproveches, no me da para más. Podemos salir, podemos disfrutar, hasta dormir juntos, todo eso me da. Podemos vernos en cualquier lugar. Sos muy amigable y te lo agradezco, pero sos un buen polvo. Solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que aclararlo de otra manera. Solo sos un buen polvo, solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que romper tu corazón. No me gusta lastimar, no me gusta ilusionar. Por eso te lo digo con una canción. Solo sos un buen polvo, solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que romper tu corazón. ¡Bravo! Gracias, gracias. Casi cinematográfico. Casi cinematográfico fue este. Este se canta mucho. Este se canta mucho. En Córdoba tuve muchos problemas técnicos y se cortó la pista varias veces. No sé, el lugar, el Dorian Gray estaba como endemoniado la semana pasada. Y la gente armaba pogo y se cortaba el pogo, ¿viste? Así que teníamos que seguirlo. Así lo hice como 3 veces, fue cualquiera. Fue re divertido igual. Qué grande que el electropop genere pogo. Eso es un gran momento. Eso es un gran momento. A mí me resulta surrealista. A mí me parece genial que pase. Como que con un beat se genera un pogo. Y con un estribillo nada más. Es la letra. Claro, es la letra. Claramente. Sí, sí. Claramente. Porque ¿sabes cuánto ponen así los beats y no baila nadie? Claro. No pasa nada. No, sí, vos generás algo con la letra, con tu presencia, con tu simpatía, o sea. Sí. Pero se ve que ayudás con la música, obviamente. Se ve que a muchos les ha pasado. Todos hemos estado, sea siendo un polvo o ejerciendo, digamos. O ejerciéndolo. Sufrirlo o disfrutarlo. O también sufrirlo por el otro lado, ¿no? Sufrirlo de tener que decirlo. De tener que decirlo, claro. Es duro eso. No está bueno. No está bueno. Si uno tiene una sensibilidad, una empatía con el otro, dice, ay. Qué, no está bueno. Cosa. Sí, no está bueno. No está bueno de ninguno de los dos lados. No. Por eso la canción es como un poco melancólica también. Sí, claramente. Sigo con otro. Dale. Con dale. Otra del disco, dale. Dale, otro hit. Otro hit. Ay, recordame que otros temas hay en el disco. Espérate. Y está. Verte bien. Me gusta. Quiero verte bien, quiero que olvides todo lo que nubla el horizonte. Yo sé que vos podés y hoy no te quejes. Yo sé que es complicado, estaría bueno que hoy conozcas a alguien. Quiero que te vengas y que te diviertas. Quiero que te rías, quiero que estés bien y lo sabes muy bien. Sabes que es así. No te castigues con autosuficiencia. Yo sé bien cómo sos. Sabes que vos podés. A mí me pasa lo mismo a veces. El mundo se me hace un poco hostil. Es que quiero que te vengas y que te diviertas. Quiero que te rías, quiero que estés bien y lo sabes muy bien. Quiero algo diferente, quiero cosas lindas, quiero que te rías, quiero que sepas que todo va a estar muy bien. Quiero que estés bien y lo sabes muy bien. Bien. ¡Bravo! Momento clics modernos. Sí. Sí. Hay un tema, te vi, no te saludé, ese también. Ese es Reclick Modernos, ese. También. Es como, igual le metí mucho ruido ya, quedaba como le corté un poco la onda, sí. Pero lo toco. ¿Querés tocarlo? Sí, estoy un poco como esperando a que me digan o si soy asmático o si soy alérgico. Estoy en ese momento y entonces estoy como tosiendo, así. Nada. O sea, no, capaz se me escapa un gallo y... Te vi y no te saludé. Diferente a quien conocí. Ya se acabaron esos viejos tiempos y esas estéticas de punk rock. Ahora te vestís elegante para subir en la escala social. Y yo te conocí mucho mejor que a nadie. Te di tanto de lo que hablar. Me robaste la ingenuidad. Se acabaron esos tiempos vintage y esas estéticas tecnopop. Ahora sos alguien importante, alguien tan deseable. Pero yo te prefería antes. Muy bueno, muy bien. ¿A quién no le pasó una cosa así? ¿A quién no le pasó una cosa así? La última semana, pregunta. Sí, son cosas que sí. Sí. Como en la vida misma. Como en la vida como misma. En la vida misma. Sí, así ves, vas en el subte y ves a alguien y dices, ¿pero qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió? Claro, ¿cómo cambió? Así, ¿viste? Sí, a veces saludás, me dicen, qué cambiado. Y está. Verdad, no, para saludar tendría que parar, me pierdo el asiento, no, que se joda. Aparte tenés que explicar, capaz. Capaz sí. No te reconoce, tenés que explicar. Eso es... yo soy tal, de tal lado. A mí me pasa a veces gente que me conoce cuando tengo barba, que después me la saco y no me... O viceversa, me conoce cuando no tengo barba. Pues yo tengo barba en invierno y no tengo barba en verano. Tenés tu dosis, claro. En invierno me da fiaca y la dejo, en verano me da calor y me Pero la estás saco. Con mucha más barba que cuando te viene la dulce. Porque pasaron 3 meses y entonces no me afeité. Entonces... Básicamente. Él tiene ciclos, son ciclos. Mira, claro, yo arranco con la barba en abril, mayo... O sea que te afeitas 2 veces al año... No, durante el verano me afeito seguido para mantener el... Claro. Está bueno. Y en invierno me dejo. Qué bueno. Qué bueno. Son 3 meses de olvidarse de la gilet. Es un ciclo. Es que él se maneja por estaciones. Lo mío, claro. Qué bueno. Es estacional. Estacionario. Sí. Excelente. Bueno, tenemos tiempo para un tema más. Cerramos con el hit. ¿Querés? Hacemos fiesta negra. ¿Hacemos fiesta negra o sos tan fácil? Porque sos tan fácil queda como mejor en piano. Bueno, si vos querés sos tan fácil, dale. Sí. Espero que no se me escape ningún gallo. Sos tan fácil. Inalcanzable sos. En la disco todos quieren conocerte y nadie se anima a encararte de lo difícil que sos. Es bastante interesante, pero cuando alguien se interesa... A ver cuando perdés el control y se ves, sabes que sos presa fácil, fácil, sos tan fácil como yo, pero yo soy menos fácil, tan fácil corazón, pero yo no soy como vos, mi amor. Es tan difícil permanecer siempre en el mismo papel. Ya te vi, ya te reconocí, todos cedemos alguna vez, pero cuando alguien se interpone y te habla, vos te apartas, haciéndote la estrella. ¿Para qué? Si sos tan fácil, sacate la máscara, es fácil. Sos tan fácil como yo, pero yo soy menos fácil. Tan fácil, corazón, pero yo soy menos fácil. Tan fácil como yo, pero yo al menos busco amor. Tan fácil, corazón, pero yo no soy como vos, mi amor. Lo enganchamos con un poquito de Fiesta Negra, ¿no? Tan solo pensás en volver, no sabes lo que te perdés. Fiesta Negra, mucha trola. Fiesta Negra, mucha trola, mucha trola. Tan solo pensás en volver, no sabes lo que te perdés. Fiesta Negra, mucha trola. Fiesta Negra, mucha trola, mucha trola. Tan solo pensás en volver, no sabes lo que te perdés. Fiesta Negra, ahora por 3 minutos. Mucha trola todo eso. La gente gritando. La gente gritando. El trencito, hacia el trencito. Ahí va, eso. La bola disco. La bola disco, todo eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por invitarme, gracias por el espacio, gracias por darme tanto tiempo para tocar. No, por favor, recordemos gracias. Toda la data. ¿Dónde se consigue tu música? Mi música se consigue o a través de mi sitio web o bien la pueden comprar el disco, por ejemplo, ahí en el patio del Liceo. Uh-huh. Lo dejé anoche para vender y también lo dejé... Bueno, está en lugares así medio indies que venden discos, casi siempre está. Te buscamos por Facebook, ¿no? Por Facebook. Blogspot también. Blogspot. Y bueno, y o mañana en la Fiesta Love vamos uh-huh. a estar vendiendo discos, o el otro sábado en la Fiesta Lover en C-Club. Muy bien, muy bien. Bueno. C-Club es acá. Acá en Alcina y Tacuarí. Perfecto. Ese. O sea, este sábado no, el otro acá lo van a poder ver con sus pistas. Con sí, ya. Y su pogo y todo. Con mis pistas, mi pogo y todo el rollo. Sí. Bueno, y vamos redondeando una nueva edición de La Hora Pulenta. Por Nacional Rock 93.7, como todos los sábados aquí, mi nombre es Nicolás Lantos, acá conmigo Juan Manuel Strasburger, Pepe Undiano en la operación técnica, nuestro productor de piso Adrián Viña, sí. Foc acá presente, mil gracias por haber venido. También el hermano de Foc, ¿no? Está mi hermano Alejandro acompañándome. No. Muy bien, bravo. Acá. Gracias a Alejandro por la compañía. Nos vamos con un tema sub. Haciendo bellas peronistas y se lo dedicamos al comandante Julio Chávez, que mañana tiene un exacto, vamos, un largo, una larga vamos, jornada. Chávez. Vamos Chávez mañana. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Se me Hugo confundió Chávez. Con el actor. Vamos Hugo. Se me cruzó todo. Vamos Hugo Chávez, César Chávez Frías mañana. Y bueno, la semana que viene nos vemos con más en la pulita. We'll be right back. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? No dejes que llueva, que el tiempo espere. La luna nueva. 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. Si escuchás rock, estás en 93.7. Nacional Rock. FM. Más que un género, una actitud. Nacional Rock presenta a Lucas Russo y Horacio Insúa. Hasta las 6. 93.7 Nacional Rock.